Alesma, ahora la COVID-19 da en la quijada o en las orejas. No, Miguelito, claro que no. ¿Por qué dices eso? Es que hoy vi la gente usar la mascarilla de zarcillo, de cintillo, de babero, en la mano, llevándola en la quijada, y menos en el lugar que va. Miguelito, es que esas personas son unas irresponsables. No les importa su vida ni la de su familia. ¡Uy! Ahora sí que me puse bravo con esas personas. ¿Será que nadie les ha enseñado el uso correcto de la mascarilla? Pero Miguelito, si eso lo han difundido por la radio, la televisión, la prensa, las redes sociales, si han hecho campañas, afiches, folletos para educar a la población sobre las medidas para protegernos del coronavirus. ¡Uy! ¡Qué inconscientes son esas personas! ¡Deben usar el tapaboca de manera correcta! Sí, la mascarilla debe cubrir la boca y la nariz. Recuerda que al salir de casa no debes quitártela por ningún motivo. Y tampoco estarla tocando. La mascarilla es una medida de protección porque ese virus nos quiere atacar. ¡Usa la mascarilla! ¡Y no le des chance a ese virus! ¿Quién les habla? Yalexna Gutiérrez, estudiante de quinto grado de la Escuela Bolivariana Bustamante. Y Miguelito, el títere, de la Escuela Bolivariana Pedro María Morantes. San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Radio Peque, tu voz más allá de nuestras fronteras.